siento la canción del arroyito y siento como brilla más el sol. Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor. Hoy siento la canción del arroyito y siento como brilla más el sol. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Voy cantando como el río, como el viento, como el colibrí que besa la flor por la mañana, como pararraca que deja su canto en la sabana. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Voy cantando como el río, como el viento, me pongo a bailar, no puedo explicar qué es lo que siento, que reviento con las ganas de cantar. Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor. Hoy siento la canción del arroyito y siento como brilla más el sol. Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor. Hoy siento la canción del arroyito y siento como brilla más el sol. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Voy cantando.